Bienvenidos a todos una noche más aquí a Nova Club, tu programa de electrónica de los sábados por la noche a través de Nova Onda. Como siempre, conectados a través del 101.9 FM para toda esa gente que nos sintoniza a través de la radio convencional y www.novaonda.net para todos los que nos escuchan a través de la red. Una semana más aquí preparados en los estudios para ofrecerte dos horas intensas de buen sonido electrónico con los nuevos invitados para esta noche. Como siempre, saludos de Frank Geffel, que te habla, y mi compañero Domingo Darvinil, que tenemos ya aquí listo y preparado. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, Fran. Encantado de estar de nuevo y, bueno, deseando escuchar dos buenas sesiones de buen tecno que tenemos esta noche. Dos sesiones que haré explicación, explicaremos por qué son tan, tan diferentes y a la vez pues tan, con tantos puntos en común. Sí, dos sesiones muy enfocadas al tecno, pero con diferentes perspectivas. Por un lado tenemos nos quedamos esta vez de nuevo en la zona de Madrid. Volvemos hacia el centro. Y nos quedamos con los dos invitados. Por un lado, el señor Carlos Garbi, y para la segunda hora tendremos al amigo Racid. Si lo he pronunciado bien. Sí, sí. Por un lado, uno que es un fanático maniático y amante del vinilo, y por otro, Racid, que lo que es a día de hoy es, a pesar de ser un amante del vinilo, pero es un disc jockey que en cabina solo se le puede ver pinchar con Tractor. Pero hay que decir que este hombre en cabina, como tú dices, se lo curra bastante bien y tiene una visión del tecno muy, muy personal y muy, muy de calidad. Eso sin duda no hay que quitárselo. No, tiene un gusto para el tecno, sobre todo de muy alta calidad. Es por lo que a él finalmente le llevó a ponerse a pinchar. En principio no tenía digamos esa faceta de disc jockey, no tenía esa inquietud, y a través de su programa de Geometric FM, un programa de internet que tiene bastante difusión, pues le empezaron a llover peticiones de pinchar en fiestas, y claro, no le quedó otro remedio que ponerse a pinchar, y la manera más rápida y más sencilla y accesible en principio pues era utilizar la tecnología que tenía a día de hoy a mano. Quizás él es uno de los pocos que está utilizando hoy en día este tipo de tecnología con cabeza, y no, ahora me acabo de echar a un montón de gente encima, pero las cosas como son. Pero bueno, la sesión de Razi la vamos a reservar para la segunda hora de programa. Y vamos a comenzar pues con la de Carlos Garbi. Según yo he podido informarme, pues es un hombre que comenzó siendo bajista. Mira, pues eso se me ha pasado a mí. Yo lo conocí en Madrid hace cosa de un mes, más o menos, en el cumpleaños de una buena amiga, de la señorita Miss Liev. Y lo conocí porque me consiguió un disco del señor Lego Well, que no había forma de pillarlo a través de Dex, y me lo consiguió en la tienda de Master Gonzeta, ahí en Madrid, en Cuna Records. Y lo poco que estuvimos hablando, pues me di cuenta de que era un apasionado de la electrónica y un apasionado sobre todo del vinilo. Y fue algo que me atrajo de buena, bueno, directamente, como en cuanto nos vemos un igual delante, parece que hay algo que nos atrae directamente. Entonces, pues le pedí tres sesiones, bueno, le pedí una sesión realmente y él me mandó tres. Tres sesiones totalmente diferentes, con tres puntos de vista de la electrónica, muy, muy, muy diversas. Es un hombre que es un melómano y que compra de todo. Es de esta gente que tan pronto pues te haces una sesión de house, que te haces una sesión de minimal, que te haces una sesión de techno, que te hace lo que le apetezca. Es un gustazo, es una de... Pero sin embargo, eso que me dices, no tenía ni idea que era bajista. Pues sí, sí, investigando un poco, porque para mí era un disc jockey nuevo, yo no lo conocía hasta que tú me lo recomendabas esta semana. Y pues me he puesto a mirar un poquito en su biografía y, bueno, un poco en su trayectoria. Y he podido leer que empezó como bajista en un grupo y que al final pues cambió un poco del chip y decidió meterse más en el mundo de las mezclas. Hay mucha gente que le pasa eso, que cambia, que hastiado de siempre lo mismo, decide cambiar de palo, ya sea por un lado o por el contrario. Sí, la verdad es que lleva razón. Y esto, ya verás, al leer esto me quedé bastante sorprendido. Digo, el cambio es bastante, no sé, bastante sustancioso. Pues nada, no nos vamos a enrollar más, vamos a ir comenzando. Y vamos a pulsar el play para que la música comience a sonar. Arrancamos con la sesión de Carlos Garbi. We'll be right back.

Fouler les

Greetings, welcome to the Virtual Command Environment. Y aquí estamos en Nova Club disfrutando de la sesión del señor Carlos Garbi, la primera sesión de la noche para arrancar esta madrugada en Nova Club. Estamos a puntito de entrar a mitad de esta medianoche. Qué gran sesión estamos escuchando, Domingo. Qué sesión más rica y cómo se nota el vinilo. O sea, se nota mucho. Qué potencia de sonido tiene esta sesión, qué diversidad de tecno y qué calidad. Da gusto tener, descubrir a mezcladores que sigue habiendo pues en todos los lugares de España, que siguen manteniendo la buena tradición y sobre todo pues este buen sonido tan tecno y tan diverso. La verdad es que sí, da gusto. Además, estamos comentando el tema de ese eclecticismo que tiene y para ello pues hemos pensado que por qué no ponemos un trozo de otra de esas sesiones que nos ha mandado, ¿no, Carlos? Para que la gente pueda observar cómo se desarrolla, cómo se maneja pues igual de bien, ya sea con este tecno más acelerado a un sonido pues más dipero, ¿no? Estaría bien, Fran. Pues sí, vamos a poner una pequeña muestra, ya que hoy vamos muy bien de tiempo, no como otras veces que vamos siempre ahí tasadísimos. Uh-huh. Vamos a poner otro trocito de una sesión para que veáis un poquito el contraste de bueno, digamos, los estilos en los que este hombre se está moviendo ahora mismo. Vamos a escuchar un poco. Dime. Es un directo de Café La Palma, me parece que es uno de los garitos de Madrid así punteros, conocidos por todo el mundo y que lo tiene que saber la gente, que este hombre se está moviendo mucho con su colectivo. ¿Cómo se llama el colectivo? Cloud Collective, si no recuerdo mal. Lo tenía. Además, tengo la chuleta por aquí. Cloud Collective, sí. Bien, está bien dicho. Así que pues nada, ¿te parece? Vamos a escuchar ese pequeño fragmento de la segunda sesión. Estupendo. segundo fragmento de la otra sesión, podéis ver el contraste y bueno, podéis hacer así un poquito una idea de la música que este hombre suele programar en cada uno de sus sets. También nos gusta también este toque que hemos podido escuchar ahora, ¿no, Domingo? Sí, además, incluso en una tercera sesión que tenemos por aquí guardada, que esto también totalmente diferente, en fin, que da gusto ver cómo tiene todas esas múltiples facetas y que si hace falta ponerse más duro, pues se pone más duro. Si se tiene que poner más ácido, más dipero, un poquito más oscuro, más lento, pues también se pone. Si se pone, que tiene un abanico de posibilidades de maleta que es estupendo, ¿no? Poder pegar cambios en mitad de la sesión y dirigir la sesión hacia lo que quieras, que mucha gente parece que solamente tiene, digamos, un camino que seguir, es línea recta y para adelante. Exactamente, aquí podemos ver cómo se demuestra lo que es un disc jockey polivalente y todoterreno, que se atreve, se puede decir, con todo. Y bueno, pues nada, esta ha sido la primera de la noche. Nos vamos ahora a cambiar un poquito el chip. Seguimos tocando el tema techno, pero nos metemos en algo más oscuro, digamos. Más industrial, más de lo que le gusta a Rubén. La zapatilla buena, dura y rápida. Esta sesión no es que vaya excesivamente rápida, pero Rubén es un fanático de la vieja escuela en lo que es a velocidades, sobre todo. Él echaba mucho de menos las altas velocidades del techno que se pinchaba pues a finales de los 90 y la primera mitad del 2000. Sí, sí, y bueno, la verdad es que sí, lo deja claro y tenemos una muestra de ello también en su programa Geométrica FM, para el que no lo conozca. Pues es un programa que puedes escuchar a través de internet, vía podcast o a través de su web geometricafm.com. Y que puedes encontrar, aparte del programa, puedes encontrar especiales con nuevos productores, con gente más metida en la escena, reportajes, la verdad es que un montón de cosas. Además de las referencias del Net Label que inauguraron hace un par de añitos. Yo no me acuerdo. Tengo que decir que es de una extremada calidad la música que están sacando en el Net Label. Con Rubén hace cosa de 6-8 meses estoy hablando, y en principio tenían intención de ir planchando un vinilo con lo mejor de las referencias, que no sé si al final se va a hacer, va a ver la luz o no, pero que a mí la verdad es que me volvería loco poderme pillar esas referencias en vinilo, aunque no sea todo la música que sacan, pero sí que algo fuera quedando en formato físico, porque es acojonante como Rubén se sabe rodear de lo mejorcito, tanto de mezcladores como de productores de la electrónica nacional. Pues sí, la verdad es que estaría muy bien que ese proyecto llegara a buen puerto y yo sería otro de los que adquiriría alguno de esos discos, porque cosas así que marcan tanto, que tanto hacen por la electrónica, pues merece la pena conservarlas como recuerdo en un futuro, por lo menos, cosas de esta calidad. Así que pues nada, ya iremos viendo en qué desarrolla esto. Y bueno, pues yo creo que no deberíamos enrollarnos mucho y empezar a escuchar, porque esta sesión merece mucho la pena para los neófilos del sonido techno. Pues vamos a disfrutarla, Fran. Vamos a por ella. Y aquí continuamos en Nova Club. Alrededor de 5 minutos nos esperan de la 1 de la madrugada. Estamos aquí, bueno, haciendo las delicias de nuestros oídos, escuchando la sesión del señor Rubén. La verdad es que nos encanta el tecno de calidad, tecno oscuro, tecno industrial. Bueno, increíble, increíble. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros, porque esto merece mucho la pena. Debo decir que si queréis escuchar más cosas acerca de este hombre, de Racid, podéis dar una vuelta, como ya hemos dicho hace un ratito, en su web, geometricafm.com, o buscarlo a través de su SoundCloud. Buscarlo como Racid o directamente Geometrica FM. Vais a encontrar muchos sets como estos. Hay que decir que Rubén, yo creo que se podría denominar como una de las grandes caras y nombres para los futuros años en la electrónica nacional. Además, se ha puesto ya a producir y puedo dar fe de que los primeros productos que han salido de su mano después de estar, entre comillas, poco tiempo trabajando con los sintetizadores, cajas de ritmos y demás, es de muy, muy alta calidad. Así que yo creo que le espera a la electrónica nacional con gente como Rubén, como Racid, pues un futuro muy prometedor. Yo creo que sí, y desde Nova Club le animamos a que continúe con sus proyectos y que le ponga tanta ímpetu a las cosas como está haciendo hasta ahora, porque sin duda eso es uno de los hombres que más está haciendo por todo esto. No debe dejarlo y tiene que continuar avanzando para ofrecer productos y fiestas de calidad como nos tiene acostumbrados. Pues nada, nosotros nos vamos a ir marchando, porque nos queda muy poquito, poco más de 3 minutos para llegar al final. Os vais a quedar escuchando el final de esta sesión del señor Racid, y la semana que viene volvemos a estar aquí de nuevo con 2 nuevas sesiones para compartir con vosotros. Y bueno, ¿qué más decir? Poco más, que pueden escuchar luego ese podcast, esa versión enlatada que cuelga siempre los lunes o los martes, ¿no? Cierto, siempre digo el lunes, pero al final acabo colgando el martes. Así que el próximo martes lo tendréis disponible para vuestra descarga. Los que estéis suscritos, pues automáticamente lo encontraréis, y los que no, pues ya sabéis, www.novaclub.es. Ahí tenéis una sección en la web donde podéis acceder a la zona donde está el podcast, donde podéis escuchar, descargar, suscribiros, lo que os apetezca. Pues nada, Domingo, en 7 días te veo por aquí de nuevo, ¿no? Un placer, Francis, nos reencontramos en 7 días a ver qué sorpresa nos llevamos en esta ocasión, a ver qué mezcladores nos encontramos, que seguro que serán pues al menos de esta altísima calidad. Como poco. Pues nada, lo demás, como siempre, muchas gracias por estar ahí, ha sido un placer. En 7 días nos volvemos a escuchar. Saludos de parte del equipo de Nova Club.